Si no te gusta el chile, tienes que probarlo. Pozole, panucho, memela, guaraches, menudo, pasitas. Antojitos mexicanos. Un podcast picante con sabor a México. Frijoladas, gorditas. Este podcast es patrocinado por Doña Petra, la de la mano sabrosa. Hola, otra vez. Estamos estrenando la casa estudio de Bray. Este es el podcast Antojitos Mexicanos, se va a llamar. Se llama ya. Se llama ya. Antojitos Mexicanos. Sí. Estamos con Fernando, lo conocen como Runa. Que se presente, que hable. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, urbanos? Yo aquí, ustedes saben, regándola como siempre. Otra presentación. Muy bien. Este es un número, ¿cómo se llama? ¿Edición? Edición, la segunda edición. Sí, pero es además muy especial porque sí siento yo que puede contar como la primera. Empieza a agarrar un poco más de definición, ya tiene nombre y ya es un equipo un poco más pensado, creo yo. Bueno, siento que se vale pensar que este es el primero. Pero no nos hemos presentado a nadie. Bueno, yo soy Gabriel, me conocen todos como Braimar y bueno, Bray, para corto. Saludos en Urbania. Ok, mi nombre es Fernando. Fernando Franco, me conocen como Runa o como Jardín en Urbania. Y bueno, estamos aquí compartiendo y empezando segunda edición, o primera oficial, ¿sí?, del podcast. Y pues vamos a ver qué tanto quórum tenemos con las personas que escuchan este podcast, ¿no? Eso es importante, que inviten a sus papás. Niños, inviten a sus papás. Yo soy Cucho. En Urbania me conocen como Cucho Nava, me llamo Jesús Nava, gran diferencia. Y pues empezamos. ¿Con qué empezamos? Pues con canción. Yo creo que hay que poner una canción por lo pronto. Y vamos a decir, son Antojitos Mexicanos. La mayoría de esto pues va a ser hecho por mexicanos, porque los mexicanos somos los que nos podemos ver y contactar. Por eso está aquí Runa con nosotros. Aunque Juan es de Veracruz, debería de venir, ¿no? Sí, Juan es de Veracruz, pero... pues vamos a Veracruz. ¿Iremos a Veracruz o que se le quite lo tímido y que nos mande su grabación? Es especial esta edición porque hay grabaciones de ustedes. Claro. Gracias por su colaboración. Sí, gracias. Sí, gracias. Desea yo con la canción, es de una chava, creo que es de Monterrey, y se llama María Barracuda. Su canción es Chale. No es una canción en un momento particular, no tiene un significado particular en este momento, pero se me hizo agradable ponerla para esta edición. Ojalá y les guste. Bravo. Estas grabadas empiezan ahora. Bueno, los veo en la siguiente sección. Más vale que me empiece a portar muy, muy mal. pues creo que ya la empiezo a dominar. Bueno, pues se acabó la canción y ya no sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de antojitos mexicanos. Sí, para que todos los que nos escuchen, que no sean de México, digan, bueno, ¿qué es eso de los antojitos mexicanos? A mí hay una parte de esa frase que nunca me acaba de gustar. ¿Por qué se llaman antojitos si son platillos, si es comida tal cual? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un antojito y cualquier otra cosa? Yo creo que como hay tanto de dónde escoger... Pues de Tin Marín, de Don Pingüelo, que se me antoje, ¿no? Pues yo no tengo idea de por qué se llaman antojitos, ¿no? Platillos mexicanos. Es lo mexicano, al final de cuentas, le da ese caché. Bueno, al contrario, es como un anticaché, ¿no? Esa tropicalización, ¿no? O sea, somos muy amenos, somos muy cálidos, o sea, vamos a comer antojitos, no platillos. Platillos sí, suena muy... Acá, platillos, pues los croissants, ¿no? Digamos que es muy burgués. Ajá. Sí. ¿Por qué mexicanos? Pues más que obvio, pues ahorita es como el Team Mexicano, ¿no? Exactamente. Lo que sí, estamos sí haciendo hoy. Pues, a ver, ¿qué platillos les gusta a ustedes? Bueno, ¿qué antojitos mexicanos les gusta a ustedes? En general, una parte que me gusta mucho de la comida mexicana es el queso. Pero, híjole. O sea, hay muchas variedades. No sé si en otro lugar del mundo haya queso Oaxaca, queso doble crema, queso panela, queso rallado. A mí algo que me encanta son las salsas. A mí siempre el picante me ha fascinado. Entonces, yo creo que no hay antojito mexicano que no tenga salsas. Son muy pocos. Híjole, a mí casi no me gusta. Digo, me gusta mucho la salsa que no pique, curiosamente, ¿no? Hay una salsa verde que es como que de puro tomate. ¿O jitomate? ¿Cuál es el verde? ¿El jitomate o el tomate? Tomate. Es casi de puro tomate esa salsa. ¿Sí lo ubican? Se usa mucho para el espagueti, por ejemplo. Pero esa salsa, por ejemplo, también ¿en qué la he probado? No sé, ¿sí la ubican esa salsa? Sí. No pica nada. Que no lleva chiles, ¿no? Jugo de tomate que le dicen, en fin. Ajá, ¿no? Me encanta también el queso. Todo el queso me fascina. Chihuahua, Oaxaca, ¿qué otras regiones de México? Menonita, ¿no? Menonita no es región de México. No, pero es un queso. Asadero está muy bueno. Hay quesos de Irapuato también que son muy sabrosos. El queso de puerco que no es queso. Ese no me gusta, no. No, porque no es queso, además. ¿Por qué le llaman por farsante? Otra cosa que ocurre mucho, digo, no sé en el resto del mundo, en México y en la capital de México le dicen quesadillas a toda cosa de tortilla, harina. Tortilla rellena. Tortilla rellena con cualquier cosa, pero la quesadilla propiamente es de queso. Sí, muy de acuerdo. No, en Aguascalientes llegan, sí me da una quesadilla, ¿y qué le voy a poner? Guisado, por favor, pero la quiere con queso, no sin queso. O sea, es muy curioso. Y la mayoría de la gente que va y pide así es la gente que viene del Distrito Federal, ¿no? Sí. Denme una quesadilla sin queso, por favor. Sí, no. O los tacos gringos, ¿no? En Estados Unidos te venden tus tortillas para tacos, que no es otra cosa más que una tostada doblada para que le metas en medio del doblez lo que le eche. Y es duro. Aquí sería algo así inconcebible, ¿no? Es una tostada. Ajá, qué loco, caray. Pues vamos a comer pizza. Bueno, pues llegó aquí una pizza, ya que estamos hablando de los antojitos mexicanos. Y no precisamente es mexicana. No es mexicana, pero creo que es hawaiana. Hawaiana. Y curiosamente, en Italia que se inventó la pizza, es inconcebible que lleve dulce la pizza. No existe la pizza hawaiana en Italia y tampoco existe en Hawái. No sé, nunca he ido a Italia, pero creo que la pizza no es de masa gruesa. Tiene que ser muy delgada y crujiente. Entonces se califica como antojito mexicano. Pues antojito gringo, creo, más bien, vendido en México. Por Domino's Pizza. Eso lo vamos a editar. ¿Qué? No hay problema, podemos decir cualquier cosa. Si no quieren comer en Domino's, pues coman en otro lado. Pues. Además, no comen en Domino's, es malo. Bueno, pues también están los sopes, las flautas, las tlayudas en Oaxaca. Ah, las tlayudas. ¿Qué son las tlayudas? ¿Son como los tlacoyos? Son como sopes grandototes. Son como unos burros que hacen en Aguascalientes, pero es una tortilla de maíz de tamaño marca diable. Así, diablo. Está haciendo una seña que es una especie de frisbee. Frisbee enorme. Sí, entonces le ponen un asiento de grasa, de manteca. Ya después le ponen quesillo, le ponen verdura, le ponen salsa. Le pueden poner también carne, así muy sabroso. Y con media tiene uno. Sí, es muy llenador. Se antoja mucho, yo no la conozco. Bueno, pues yo creo que estamos llenos, satisfechos del antojito mexicano. De la pizza todavía, ¿no? De la pizza todavía no. Mientras les ponemos otra canción, nosotros vamos a comer pizza. Bueno, si ustedes quieren, pueden comer. También digo. Pero no de la nuestra. Porque pues no hay manera de transmitírselas. De todos modos, seguro que tienen comida rica por allá. Donde quieran. Platíquenos, vuélvanos a mandar grabaciones y platíquenos antojitos locales de donde viven. ¿Cómo se preparan? ¿A qué saben? ¿Con qué se acompañan? ¿Con quién se acompañan? Bueno, si están dispuestos a compartir sus intimidades culinarias. Sí, pero eso será tema de otro podcast. Exactamente. La comida y la compañía. Pero en fin, por lo pronto los dejamos con qué canción. Yo creo que La mamá de Tarzán, de Paco Barrios. Ese disco tiene la curiosidad de que el autor intelectual lo editó pirata porque la disquera no lo saca. Estamos hablando de alguien que pirateó su propio disco. Básicamente. Para poder escucharlo. Y además el disco se llama Prohibido. Y así se llama desde antes de que lo prohibieran. Además es muy buen disco, es tal vez el mejor disco de solista de Paco Barrios. Muy curioso, muy. Y este cuate es un súper mexicanazo, ¿no? Bueno, seguro. Se describe como cara de nopal, de nahual sin rasurar, nariz de chile relleno. Esa es su autodescripción. Y sí, tiene algo de sentido cuando lo vean. Bueno, los dejamos con esa canción. Provecho. Provecho. ¿Te crees pura sangre y mucha madre, no? ¿Se te subieron mucho los humos? ¿Muy verdad de Dios? ¿Muy macho? Yo soy aquel. Agárrame el chile y juega con él. Sácale punta de sangre azul. ¿Te siente la última Coca-Cola del desierto? ¿Muy nariz? ¿Tan respingado? Que parece que traes bigotes de cagada. Hijo de la chingada. Tú y tu prenda amada. Y nagada da vida, baby. ¿Te sientes la mamá de Tarzán? ¿Te sientes la mamá de Tarzán? Pues si te sientes muy acá, muy fufurufo y caca grande, el más picudo y ya de tiro sabroso. Y hasta sientes que los pedos no te huelen y la vida te la debe la plebe. No te la jales tan tupido y si mamas no te cuelgues, cuando menos no te lleves la vaca. Fantoche y echador, y si te sales del guacal, eres un hígado con sangre de plomo. Te sientes la mamá de Tarzán. Te sientes la mamá de Tarzán. Te das tu taco muy orondo como nalga de princesa, la divina garza envuelta en huevos. Puras paramayas, pájaro en algunos, seas gandalla y no te pases de veras. La mamá de los pollitos, el pudiente, el influyente, el Superman, el uyuyuy, el más chicho. Que es que tú las traes, que nadie te merece y hasta crees que el apellido te crece. Te sientes la mamá de Tarzán. Te sientes la mamá de Tarzán. No le eches tanta crema a tus tacos. No le eches tanta crema a tus tacos. No le eches tanta caca a tu papel. No le eches tanta caca a tu papel. Bájale de huevos, bájale de huevos al turrón. No seas mamón. Ahora sí, el momento de Fermín, que no ha hablado mucho. ¿Qué quieres comentarles? Yo lo que quisiera decir es... ¡Que me duele el corazón! No, pues, a ver. Bueno, a ver, todo esto empieza porque nuestro querido amigo Fermín quiere poner una canción, pero esa canción le llega al corazón. Es de esas canciones para cortarse las venas con galletas de animalitos. Exactamente. O sea, yo creo que hay momentos en los que nos gustaría decir muchas cosas, pero no sabemos cómo. Muchas veces una canción nos ayuda. Hay de canciones a canciones también. Yo espero que les guste la canción que vayan a escuchar enseguida, que tiene que ver con un automóvil. Pues es algo parecido. Sí, esta canción habla de un viaje. Pues es un viaje espiritual que espero que escuchen, que no se familiaricen con él, pero que se les haga interesante. Todo el mundo tiene historias en su pasado que, que le remitirán a estas canciones, definitivamente. Hay frases que se aplican. Exactamente, sí, sí, sí. Que reflejan todo el sentimiento, todo lo que uno puede decir. Entonces, esperemos que les guste. Bueno, pues, vamos con la canción. Y el que no quiera oír la canción... debido a que este podcast se hace, bueno, al menos con la presencia de Fernando aquí con nosotros, gracias a la comunidad de Urbania. Urbania es una subcomunidad de una comunidad más grande que se llama Spymac, que está en decadencia. No vamos a hablar de ella, porque... Pero el chiste es que Urbania es como esa subparte de los que hablan español. La única que sobrevive es consecuencia de otra, donde se hablaba español. Que por eso estaría bueno meter el chisme, ¿no? De que antes estaba la taberna y antes había... El Spymac. El Spymac, pero en español. El Spymac. Era la idea. Pero luego pues hubo algunos conflictos con los cuates de Spymac. Y... El conflicto principal es que los hispanos somos más cálidos y participativos. Y el Spymac le saturaba a Spymac su ancho de banda. Se enojaron, o sea, los censuraron. Y entonces se abrió como a modo de foro personal, lo que terminó convirtiéndose en la taberna. Bueno, no, originalmente era la taberna, ¿no? La taberna. Desde un principio fue llamado así, con cosas así de ebrios y no sé qué tanto. Yo no participaba mucho en esos foros porque, pues, la verdad, yo no bebo, pero los... Somos dos. Pero los... ¡Ah, somos abstemios! ¿Por qué no le pusimos el abstemio? Puede ser el podcast abstemio. Bueno. ¿Qué incongruencia? ¿Antojitos mexicanos? Sin tequila. Sin tequila, sin alcohol. Pues con coca. Con coca. Deben saber que México es uno de los principales, y no es que el principal consumidor de... Consume más coca que agua. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, no se le vayan a decir. No, hacemos competencia a otros países. Bueno, sí hacemos competencia a otros países. Hacemos vínculos. No, yo personalmente no me busque. Eso hay que editarlo. Bueno, no importa. Sí. El hecho es que surge la taberna, los subforos de la misma taberna hicieron otra comunidad y a la par, después de tal vez un año, lo que sea, surgió Urbania. Urbania se llama Urbania porque así se llama el café internet de un sujeto que se llama Omar. Omar, que le dicen... O sea, Gaib. Para muchos es el voz. Es como que el líder espiritual de la Urbania, ¿no? Sí. O sea, para muchos. Seguido por Marcolino, que de hecho su nombre... Se llama Diego. Diego. Se llama Diego. Es toca las percusiones, toca música que sería como... Ellos dicen que es como salsa. Salsa. De principios de... Del ritmo que se dio en Nueva York, que es muy bueno, por cierto. Les habían estado nominados a premios. El grupo se llama La 33, vale la pena que visiten a lo mejor su página, que también es buena página. Sí, pero no me acuerdo cuál es la dirección. www.la-33. ¿Con número? Sí, el 33 es número. Y bueno, no es el único músico, hay dos más músicos por ahí que nos enteramos. Sí, hay un pianista por ahí, y aparte está Margot, que a lo mejor nadie se imagina, pero tiene un grupo musical en su isla natal de Rapa Nui, en la isla de Pascua, que no saben, es todo un acontecimiento, es algo que nadie ha descubierto todavía, excepto algunos, pero tiene mucho que aportar. Ojalá podamos contactar, que nos permita también poner parte de su música aquí, sería maravilloso contar con ella. Y bueno, ¿qué otras profesiones hay en Urbania? En Urbania debemos saber alrededor de 7 diseñadores. Bueno, curiosamente este podcast está hecho por diseñadores. Por 3 diseñadores sobrios, así serán los diseños. 3 diseñadores sobrios haciendo audio. Se preguntarán dónde están las fuentes de inspiración. Es un misterio, pero bueno, aquí estamos. Ok, bueno, Urbania ahora tiene más fuerza debido a que... Spymac en su decadencia llegó a una segunda versión, una cuarta versión, que pues eliminó muchas cosas que había antes. Entonces, entre ellas la taberna, por ejemplo. Entonces esto pues le ha venido bien al foro de Urbania, que curiosamente no es el foro de Urbania, es el tema llamado, o sea, ¿dónde está Urbania? Sí, es un solo tema. Antes Urbania era el foro personal de este sujeto Omar. Y es Fish. Que es Gonzalo. Gonzalo. Sí, es Gonzalo. Él preguntó a bien, ¿dónde demonios está Urbania? Y los otros foros. Y sin darse cuenta, acaba de responder su propia pregunta. Fue un efecto muy padre porque en Spymac había 3 foros muy grandes. Que uno era algo que llaman The Longest Thread Ever. Uh-huh. O sea, el tema más largo jamás. Que está chafa. O sea, lo único que hacen es... seguir posteando cualquier cosa. Había otro que era el Red Light District, que había un foro donde posteaban imágenes eróticas, y ese también era muy largo. Y había otro que era la República de Lunchmania, que por un rato hubo broncas porque su crecimiento también fue muy acelerado, y por poco y lo cancelan también ese. De hecho, sí lo cancelaron. Ah, no, ¿cuál es? Pero ese lo canceló el propio abridor del topic, que era un moderador de los que renunciaron. ¿Qué es esa otra bronca? Que luego después les platicamos. Luego hablaremos de eso. El chiste con este tema de dónde está Urbania es que yo sí calculo que debe ser el del crecimiento más rápido. Sí, es en toda la historia tal vez de Spymac. Uh-huh. sea, sí, yo creo que estamos abarcando las 100 páginas por semana y media. Pero los italianos también estaban teniendo un arranque muy fuerte. ¿Cuál? No me acuerdo cuál era el beat de, no me acuerdo cómo se llamaba el foro. Digo, el tema de los italianos. De los italianos, pero esta LTN también estuvo. Beat the Forum, algo así. Uh-huh. Este, creció muchísimo en cuestión de 2 semanas. Y eran 4 personas. Pero bueno, ya se han detenido ellos. Bueno, pero hablando de Urbania, yo creo que tenemos que empezar por saludarlos. Hemos hablado de Omar, hemos hablado de Marcolino. Diego, de. De Fish. De Margot. De Margot. Sí. Pero hay muchas más personas de quienes hablar. Está Lola Manzanas. Lola Manzanas, a mi consideración, es la persona que más personas trajo a Urbania, incluyéndonos a nosotros tres. Sí, es todo un imán. Yo posteaba en lo que era Launchvania. Ahí era donde yo me entretenía. En Launchvania conocí a Lola, ella llegó a Launchvania. Y de repente dejó de ir y dijo: ¿a dónde se fue? Y apareció en Urbania. No volví a visitar Launchvania. Muy bien, y bueno, también está Jaramari, la otra chica que también es como el corazón de Urbania. El Etelle también. ¿Cómo? El Etelle, Elena. Ajá, sí, claro. Y Margot, ¿no? Bueno, Margot nos visita poco, pero son como las chicas Urbania que le dan ese giro especial. Y hay una chica que, si no la mencionamos, se puede ofender, y es Kimba. Por supuesto. Claro. Y es una chica muy especial. Debido a que es bastante sensible. Por eso mejor le mandamos saludos. Saludamos a tu iBook. Que se mejore. Ya está de regreso. Ya está de regreso. Y ella ya, yo creo que también está de regreso. También es diseñadora, creo, ¿no? Sí, no sé. Pero más bien como diseñadora de sí misma, creo. O sea, se hace sus espectáculos ella misma. ¿Se hace espectáculos? Que no estoy tan seguro. La página, cuando la visité, me da esa impresión. Sí, de un espectáculo, una especie de variedad nocturna, se me figura. Sí. Debería de explicarnos mejor qué es lo que hace. Sí, ahí tiene ya una tarea para el próximo podcast. Porque, por cierto, entre varios de los que mencionamos, no nos mandaron saludos. ¿Saludos? Ah, sí. Grabados. ¿A todos? Quizás también fue por la premura, ¿no? Porque fue 2-3 días antes. Sí, mándalos ya. Pues todavía van a tener tiempo algunos en lo que estamos editando esto. Probablemente se agreguen más. Pero bueno, ¿quién más está que debemos de mencionar? Y hay muchos. Juan, por ejemplo, que se lo mencionamos en particular porque no se atreve a participar con nosotros. Sí. Pero no hay problema. Jalapadi también. Pero sí nos mandó cosas. Franja 1, la verdad, no es tal vez propiamente un miembro de Urbania. Tal vez no quiera yo considerarse el mismo, pero un miembro de Urbania. Pero es alguien que viene y participa recurrentemente y pues hace movimientos ahí, ¿no? Pero de cuentas, eso. Nos saludamos como saludamos a todos. Exactamente, pero seguro se nos están viendo algunos y seguro tendríamos que ver una lista, yo creo. Sí, pero mira, sobre la marcha ya vamos a darles su crédito, ¿sí? Y lo que es muy importante es que aporten, que vengan con nosotros y se acerquen, nos pregunten. Y hay muchas ideas nuevas que están ahí que pueden ser incluidas aquí en el podcast. Pues ahí hay una tarea para toda la comunidad de Urbania. Exacto. Saludos a todos ustedes y los dejamos con sus saludos para ustedes. Para ustedes mismos. Por primera vez se van a escuchar, muchachos. Algunos por primera vez, otros creo que ya se han comunicado. Y al final, cortesía de Lola Manzanas, ella les dedica una canción. Especialmente desde República Dominicana. El éxito de Masas, que acaba de hacer su concierto de retiro. Creo que sí fue su despedida final, porque se dedica ahora a cuestiones más espirituales. Además de que se presentó en la fiesta de... Fiesta a lo mejor Urbania. Gran fiesta, yo no me acuerdo de nada. Yo estaba borrachísimo, pero borracho, y eso que yo no tomo en esa fiesta. Pero pues me fue bien, yo soy el urbano del año. Nomás que se equivocaron en el sello de mi premio y dice ese fish. Gracias a todos los que votaron por mí. Estabas haciendo exhibición porque se te vio el culete ahí, no sé qué tanto rollo. De hecho, exijo esa nominación el año que entra. El mejor culete de Urbania. Sí. Me voy a llevar el premio, tenga que enseñar más, no me importa. Ay, no, por favor. Los dejamos entonces. De sus saludos, sus canciones, creo que es todo por nosotros. Los saludamos dentro de, esperemos, 2 semanas, cuando mucho, cuando menos. Cuando menos. Pero tengan la esperanza. Así que, urbanos, pues participen. Están bienvenidos. Esto fue todo por mí, no sé los demás. Pues también, no tengo mucho más que decir por hoy, más que saludarlos de nuevo. Sí, un saludo para todos y pónganse las pilas y participen con nosotros. Y inviten a sus conocidos, a sus amigos a que nos escuchen. Es importante para nosotros. Mucho. Adiós. Adiós. ¿A dónde va? Hola urbanos, soy Omar, desde acá de San Juan, Argentina, saludándolos. No sé qué carajo decir, así que no pidan mucho. Y bueno, estoy colaborando con el podcast de Cucho, Gabriel y Ferlín, así que nada más quería saludarlos, un abrazo a todos y nos vemos en línea. Chao. Bueno, acá Marco Paulino hablando desde Bogotá, Colombia. Les envío un saludo a todos los urbanos con mucho cariño, de verdad, con mucho afecto. Acá viendo MTV y revisando Urbania. Por fin puedo grabar esto, hoy sábado a las 11:30 de la noche. Espero que les caiga muy bien. Señores, acá los estoy chequeando. Cuídense mucho, ¿no? Chao pues, hablamos. Y viendo un documental de Metallica. Acá en Beers One, a ver si escuchan. Es un concierto que están pasando en Beers One y está repleto de gente. Está bacano el documental, el Sunken of Monster de Metallica. La gente. Ok. Para Urbania, Metallica Alive. Adiós, chao. Hola, me llamo Elena, soy española, vivo ahora mismo en Lanzarote, hace poco que llegué porque cambié de trabajo, soy enóloga y bueno, no sé qué más decir, es que hace un año y pico que entré por primera vez en SpyMag y bueno, desde entonces pues he ido conociendo a gente genial y nada, a seguir. Un besito a todos, adiós. Esta es la grabación del podcast. Para el podcast que yo hago, es decir, que Jalpadi hace. Es decir, soy Jalpadi. Jeje, vamos. Bueno, por ahora solo desearles que les vaya bien con el podcast, porque el chiste y el resto de la carreta no los tengo listos. Después les cuento más cosas. Se cuidan, suerte, chao. Saludos desde República Dominicana, lo más lindo que hay en el Caribe. Mi nombre es Lola, cariñosamente Lola Manzanas, allá en los foros. Y queridos todos, nada, mándenme muchos besos y muchos abrazos. Para decirle también que de verdad ese forito que teníamos llamado Urbania se convirtió en una comunidad muy unida de gente que de verdad se quiere, aparte de los avatar y todo eso. Y qué cursi. Nada, señores, se les quiere de verdad. Y a los muchachos ahora que se embrujen con esta vaina, porque yo no sé cómo editar y se van a tener que tirar la canción entera. Así que nada, nos vemos. Señores, morena, poárate, señores. con hierba buena se encendía, clavo y canela se encendía, como una vela se encendía, cazando suela se encendía, y que la morena se encendía. En el siguiente podcast de Antojitos Mexicanos, un podcast picante con sabor a México. Come frutas y verduras.